Continuamos en La Tarde Fantástica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. A esta hora estamos ya iniciando la segunda patita, ¿no es cierto?, de esta, la gran tarde fantástica aquí en el 92.3, donde vamos a entregarles, ¿no es cierto?, buena música. Vamos a estar entregándoles por ahí más alguna noticia, en fin, el condimento necesario para disfrutar de una gran tarde fantástica cada día. Eso es el 92.3, ¿eh? Así es que tenemos mucho para disfrutar esta jornada. Le invitamos entonces a quedarse junto a la Radio Fantástica. Sin miedo de ti, de la soledad, pensando qué sería de mí cuando faltaras tú. Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Más no pensé Fantástica. En tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal. Mi puerta te debí cerrar y nunca más poder hablar. Y que si solo regresabas era para molestar. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucho.

siempre acompañándoles aquí en el 92.3, ¿eh? El día está algo de nublado, ¿no es cierto? Y con algo de viento, ¿eh? Pero mañana se dice que vamos a tener ya algo de agüita, así es que hay que prepararse nuevamente para algo de chubascos y algunas precipitaciones que vamos a tener en el día de mañana y la madrugada del día sábado, ¿eh? Bueno, no se olvide usted que estamos juntos a Motel Pacífico, donde usted siempre encuentra cómodas cabañas ahí, ¿eh? A solo 15 minutitos de Talca. Ahí encuentra privacidad, excelente atención. Le están esperando ahí en camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutos de Talca. Motel Pacífico, siempre una alternativa muy conveniente para usted. Importador y Comercial Victoria, eso es. También tiene las mejores ofertas, los mejores precios, la mejor atención en los locales verdes de la economía, ¿eh? Costado Sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y todo un cuanto a ver para prepararse para las fiestas patrias, pues, ¿eh? Usted que a lo mejor va a tener alguna ramadita, en fin, prepárese, vaya a buscar ahí todo lo que usted necesite, ahí en Importador y Comercial Victoria. En el costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños, Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Y la Radio Fantástica siempre, ¿no es cierto?, la número uno ahí en acompañarles durante las 24 horas del día, ¿verdad?, con todo lo mejor para usted, con nuestra más variada gama de programas que tenemos desde muy tempranito, ¿no es cierto?, y hasta la noche. Ahí estamos acompañándoles aquí en el 92.3 de la Radio Fantástica. Duele el amor sin ti. Duele hasta matar. Fantástica. Siento la humedad en mí de verte llorar. Hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti. Llueve hasta mojar. Todo está tan gris.

Somos la Radio Fantástica a esta hora en su sintonía. Bueno, fíjese que si bien la ANFP han asegurado la continuidad de Jorge Sampaoli tras los rumores, ¿no es cierto?, de que lo quieren del fútbol mexicano, del fútbol brasileño, también de Europa. Por ahí también aseguran que el ente rector del fútbol chileno ya piensa en un reemplazante, en un plan B, por si acaso llega a irse con esas tentaciones, ¿no es cierto?, de dólares que tiene el técnico de la selección nacional. Por ahí el portal Ski Sport asegura que el técnico campeón del mundo, Marcelo Lippi, actualmente sin club, fue ya contactado por la ANFP para conocer su disponibilidad en caso de que Sampaoli deje su cargo. Lippi destaca por haber ganado con la Juventus 5 Scudetos, una Copa Italia y 4 Supercopas de Italia, además de lograr el título mundial con Italia en el Mundial del año 2006. Así es que técnico experimentado, campeón del mundo. En una de esas, si se va a Sampaoli, podría, ¿no es cierto?, llegar también acá a la selección nacional. 21 minutitos nos separan ya de las 6 de la tarde. Contigo se va, contigo se va. quise ser. Contigo se va, contigo poco a poco acaba conmigo. Empiezo a caer, empiezo a entender que nada vale la pena sin miedo a perder. Si me exige cada día una mirada un poco más. Espérame, corazón, no puedes, que sigues siendo hoy. Y dame otra miniatura antes de que se vaya el avión. Déjame una razón, enséñame que quieres luchar. Desde muy lejos, verdad, colgados de una esperanza, viendo el tiempo pasar, robándonos cada día lo que sería nuestra felicidad. Contigo se va, contigo se fue, en una mañana sin sol, todo lo que quise ser. Contigo se va, contigo, poco a poco acaba conmigo. Espérame, corazón, no puedes, que sigue siendo hoy. Y dame otra miniatura antes de que se vaya el avión. Déjame una razón, enséñame que quieres luchar para que un día nuestras promesas se hagan verdad todas bajo el sol. Se va, contigo se fue, en una mañana sin sol, todo lo que quise ser. Contigo se va, contigo, poco a poco acaba conmigo. Espérame, corazón, no puedes, que sigue siendo hoy. Y dame otra miniatura antes de que se vaya el avión. Déjame una razón, enséñame quieres luchar para que un día nuestras promesas se hagan verdad todas bajo el sol. Tarde fantástica, fantástica. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Estamos Estamos a 14 minutitos que nos separan ya de las 6 de la tarde, como siempre, acompañándoles aquí en su radio fantástica. Bueno, el portero de la Universidad de Chile y la selección nacional, Johnny Herrera, va a tener que pasar 41 días en reclusión nocturna por el quebrantamiento de condena en que incurrió el 23 de diciembre del año 2013, según informó, ¿no es cierto?, la Fiscalía de Peñalolén, Macul. De acuerdo a la información entregada por el organismo, el fiscal Leonardo Arancibia expuso los hechos acaecidos en tal día cuando condujo el vehículo hasta el Instituto Nacional del Fútbol, pese a mantener una sentencia fechada en 27 de junio del 2013 por cuasi delito de homicidio. El golero fue condenado por un juicio abreviado por el delito de quebrantamiento de esa condena que le impedía conducir vehículos motorizados. Al respecto, Arancibia explicó al sitio oficial de la Fiscalía Metropolitana Oriente que hoy jueves se terminó la causa por un procedimiento abreviado. El imputado aceptó responsabilidad y fue condenado por el juez, por el juzgado de garantía, a la pena de 41 días de reclusión en la modalidad de reclusión nocturna. Así es que Johnny Herrera va a tener que cumplir esta condena en su propio hogar y de lunes a viernes entre las 22 y las 6, ¿no es cierto?, de la mañana. Así es que si le toca jugar por ahí durante estos 41 días, ¿no es cierto?, en horario nocturno, si es en la semana, ¿no es cierto?, esto le va a impedir jugar, pues, ¿eh? Así es que va a estar un poquito complicado por estos días el portero nacional, ¿eh?, porque juega tanto en la selección y también en la Universidad de Chile. Ya está. Hoy saludamos a Bernardo, se encuentra en Antonomástico. Muchas felicidades para todos los Bernardos que están ahí en la sintonía, para los cumpleaños también, que lo pasen pero espectacular. Y mejor aún, disfrutando de la compañía de su radio fantástica. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que el límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernar desde cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que tú estarás cerca, si cerca estamos los dos. Nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que tú estarás cerca. Vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Vámonos, ya somos dos.

quiere que le dé. Mi alma loca no me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Yo quiero bailar, bailar esta cumbia bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo y no me importa que se chave todo. Así es que vivo yo. Estamos a esta hora acompañándoles aquí en la Radio Fantástica. Corte, ¿no es cierto?, de agua que va a afectar a clientes de Nuevo Sur en Talca para hoy. Y donde la empresa, ¿no es cierto?, que debe realizar este corte programado para ejecutar importantes trabajos en las redes de agua potable en el sector afectado, que es entre las calles 4 Sur, 8 Sur, 33 Oriente y 31 y Media Oriente A. El corte se va a llevar a cabo hoy entre las 22 y 4 de la madrugada. Así es que a estar muy atentos. Reiteramos, a ver, los sectores afectados: 4 Sur, 8 Sur, 33 Oriente y 31 y Media Oriente A. Y cualquier consulta ahí también la pueden hacer a los teléfonos 633-1100 o 637-2400. Les comento también que estamos a esta hora juntos a Motel Pacífico. Usted ahí encuentra cómodas cabañas a solo 15 minutitos de Talca, privacidad, excelente atención. Para una reconciliación o conquista, acérquese a Motel Pacífico, camino a Duao, kilómetro 1. Ahí le están esperando a solo 15 minutos de Talca. Importador y comercial Victoria, cada día le esperan con la excelente atención, los excelentes precios. Son los precios más bajos que usted puede encontrar para que vaya, ¿no es cierto? Y lo confirme. Ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Para la dueña de casa lo encuentra absolutamente todo ahí, pues. Menaje, decoración y los juguetes para los pequeñitos, para los niños. Eso está en el costado sur. Y frente a frente está el local que tiene todo lo concerniente ahí al cumpleaños, ¿no es cierto? Para su chico, en fin, o ese cumpleaños especial que usted quiere celebrar. Vaya a buscar todos los artículos ahí a Importador y Comercial Victoria. 1 Sur, 9 y 10 Oriente. No lo olvide, los locales verdes de la economía. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Fantástica. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. We'll be right back. tarde fantástica. Fantástica. Que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé a la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy fina, porque todos me admiran. Fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Pensé que dolería menos, pero aprendí que el amor mata si de tu lado no está. Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos. Y fracaso cada intento de olvidarte. Duele ya no verte, duele estar sin ti. Duele muy, muy fuerte, duele hasta morir. Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más. Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero. Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angélica ese amor que no me das, que no me das. Que no me das. Si te digo la verdad, te he llorado como un niño. Me hace falta tu cariño. No soy nadie si no estás. Si te digo la verdad, siento que muero de frío, abrigado en el vacío este de no tener. Ya estamos en los 21 minutitos que nos separan de las 7 de la tarde, Bueno, el Campanil ya está jugando su partido de revancha, El equipo de la Universidad de Concepción está jugando ante Nacional de Asunción, A ver, el cuadro del Campanil en... recibió, ¿no es cierto?, a este cuadro de Paraguay, Nacional de Asunción, de Paraguay. Y recordemos que cayó 2-1 en el partido de ida y ahora se juega su partido local y ojalá que le vaya bien para que pase a la otra ronda. En Temuco está jugándose este partido, van 10 minutos ya y 0-0 el marcador. Oye, por acá, ¿de dónde viene esta noticia de Argentina? Dice, un macabro hecho quedó al descubierto en la localidad General Pinedo, en Argentina, donde una joven de tan solo 16 años fue violada en grupo y luego le sacaron los ojos, todo en el marco de un rito para sacarle el demonio que la poseía. Según este matutino, diario Crónica, ¿no es cierto?, de Argentina, la orden fue dada por unos pastores evangélicos. La hermana de Elizabeth Suárez, Sandra, ¿no es cierto?, fue quien le extirpó los ojos oculares y luego confesó el hecho. Es la única detenida hasta el momento, mientras la policía busca a los autores del ultraje, ya que la joven tenía lesiones en la zona genital y rostros y rastros de semen. La víctima, en tanto, permanece grave en un recinto asistencial debido a la gravedad de las lesiones. El comisario Paulo Almirón contó que la joven decía que estaba poseída por un ser demoníaco y maléfico. Veía bichos y animales, por eso los padres fueron a pedir auxilio a este centro evangélico y pastores. Imagínense a quién le confiaron ahí su hija y hasta los ojos perdió esta niña. Qué terrible. Noticia entonces que llega ahí de Argentina y entregada también por Soy Chile, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, que entrega informaciones acá en nuestro país. A ver. Hoy también fue operado el senador Rossi, de cáncer a la tiroide. Ya. Oiga, después le vamos a contar también el pronóstico del tiempo, ¿le parece? Cómo se nos vienen los días para mañana viernes y también para el día sábado. Fantástica. Grises o blancas, no importa, no se detendrán. Solo entre tantos millones de humanos me encuentro tan solo, dependiendo de una insegura y por aquí persona que si cambia de humor o de idea no se detendrá. Y así te marchas sin decir, sin un gramo de duda, rompiendo cordura, escapando de ti. 7 semanas y un paisaje aburrido, lo que dejaste atrás. 7 tormentos que me han confundido por la falta semanas sin verte haber oído, vestido de ansiedad. 7 oraciones suplicando a tu alma el regresar. Noches corridas en vela y aquellas que fueron amadas cuando estabas bien. Dime cuál fue el error cometido al solo amar. Solo entre tantos millones de humanos me encuentro tan solo, dependiendo de una insegura y por aquí persona que si cambia de humor o de idea no se detendrá. Y así te marchas sin decir, sin un gramo de duda, rompiendo cordura, escapando de ti. 7 semanas y un paisaje aburrido, lo que dejaste atrás. 7 tormentos que me han confundido por la falta de tu paz. 7 semanas sin verte haber oído, vestido de ansiedad. 7 oraciones suplicando a tu alma en regresar. Tarde fantástica, fantástica. Stone. the music play. Prende la pista, sube el DJ. Dile a la gente que formen un desorden, que sea tan grande y nadie lo soporte. Fantástica. Bueno, ya estamos en los 11 minutitos que nos separan de las 19 horas 7 de la tarde, ¿no es cierto? Fíjese que Carabineros lanzó campaña para prevenir robos de vehículos en el terminal de buses, con el objetivo de mitigar los delitos de robo de accesorios de automóviles y robos de vehículos estacionados ahí, personal de la tenencia Talca Oriente y del servicio de encargo y búsqueda de vehículos. Ambos de Carabineros de Talca lanzaron ayer una campaña preventiva en el terminal de buses de Talca. En la actividad estuvieron ahí, ¿no es cierto?, una importante participación los dirigentes del sindicato Servicap, compuesto por cuidadores de automóviles que trabajan justamente en el rodoviario talquino. En la ocasión se entregaron folletos con información preventiva a los automovilistas y a personas que dejan estacionados ahí sus vehículos. El jefe de la tenencia Oriente, don Héctor Morales, puso énfasis en recomendar a la ciudadanía que no deje sus automóviles estacionados ahí en lugares oscuros o que no cuenten con vigilancia, recomendando que los vehículos queden encargados con cuidadores identificados con credenciales y certificados por la policía. A su vez, el jefe de la CIP de Carabineros, Teniente Iván Rebolledo, subrayó que en Talca la recuperación de vehículos alcanza un 86% del total de denuncias, cifra superior al promedio nacional. Para ello advirtió que lo más importante es realizar denuncias oportunas y adoptar medidas de seguridad preventivas. Así es que a poner mucho énfasis en estos consejos que realiza Carabineros en esta campaña para prevenir robos de vehículos en el terminal de buses. Y sobre todo, ¿no es cierto?, ya estamos a puertas de llegar a esta festividad tan importante como es, ¿no es cierto?, el 18 de septiembre. Así es que hay que irse cuidando en este aspecto, en cuanto ahí al vehículo y también a lo que usted deja adentro, que no quede ahí, ¿no es cierto?, a toda vista de la gente, o de los malandrines que andan por ahí atento de lo ajeno. Otra mala noticia, dijese que sumó la selección chilena con la notificación de la grave lesión de Charles Aránguiz, quien en Alemania se rompió el tendón de Aquiles en un entrenamiento de su club, el Bayer Leverkusen. Según informó su madre, Mariana Sandoval, el ex volante de Inter de Porto Alegre se lesionó después de una práctica de fútbol con los alemanes, por lo que quedará al menos 6 meses fuera de las canchas, perdiéndose así el inicio de las eliminatorias en La Roja. ¡Qué terrible! Y por último, vamos con el informe del tiempo para mañana. Viernes tendremos un día con nublado por la mañana y en la tarde nubosidad parcial y chubascos. Y a la noche, precipitaciones. Estas durarían hasta la madrugada del día sábado. Para después, ¿no es cierto?, quedaría parcial también el día sábado y temperaturas que oscilarían entre los 15 grados. Con esto nos vamos. Gracias por la sintonía. Siga con nosotros. Ya llega, ¿no es cierto?, su programa Éticos y Morales. Por su sintonía, muchas gracias y será hasta mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. La Tarde Fantástica, un programa energizante, indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. ¡Sí! Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. ¡Wow! Solo aquí, Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! Con la música que a ti te gusta.